Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En las montañas se conoce la famosa muerte blanca, de los que se sienten inclinados a detenerse y dormir cuando los atrapa una gran tormenta de nieve. Sucedió hace unos años que un joven viajaba con otros y tuvo esa tentación. Uno de sus compañeros lo hizo reaccionar. Le costaba, pero lo ayudó a seguir su camino. Después de unas horas, llegaron a un refugio, pudo salvar su vida y le agradeció enormemente al que lo ayudó a no detenerse. Muchas personas andan por este mundo golpeado por las tormentas, dispuestas a dejarse estar sin rumbo, sin fuerzas. Hace falta gente que los ayude a descubrir que se necesita seguir adelante, aunque cueste. Sucedió con Jesús, que se encontró con una mujer samaritana en un horario del mediodía. Lo vemos al maestro que nunca se detuvo en su camino. Allí estaba yendo de Judea a Galilea y pasó por Samaria. Muchos que tenían que hacer ese recorrido esquivaban pasar por el centro de Samaria. Sin embargo, Jesús pasa porque quiere hacer una acción concreta. Él, que se dedicó a la atención de tantas personas en grupos numerosos, quiere detenerse con una persona en particular. Vemos cómo Dios, que nos atiende a todos, se ocupa de cada uno en particular y se acerca de acuerdo a lo que el ser humano piensa, necesita, sufre. Sale al encuentro para pastorear, guiar, ayudar a no detenerse en el camino de la vida. Se encontró con una mujer. Era una pecadora, entre comillas, que había rendido culto a diferentes dioses falsos. En el mundo judío consideraban que los samaritanos eran idólatras. Sin embargo, Jesús va más allá de las apariencias y le interesa tener un contacto personal con todos. Por eso inicia una conversación pastoral que la va llevando desde su mundo a realidades superiores. Pedagógicamente le hace descubrir su sed profunda, que no será saciada por las aguas de este mundo. Solo Dios es el único que puede satisfacer. En ella aparece representado lo que sucede con todo habitante de este planeta, que no llegamos a satisfacer nuestra sed de infinito. Por eso el famoso obispo de Hipona, Agustín, decía: Señor, nos hiciste para vos y nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en vos. Ese llamado fue el mismo que experimentó la samaritana, cuando pedagógicamente Jesús la fue llevando a descubrir que también ella estaba llamada, como Agustín, a descubrir al Mesías. Y se dio cuenta que estaba ante alguien que era mucho más que un simple profeta. Se encontró con el Salvador y lo recibió en su corazón. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, si confiesas con tus labios que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso fue lo que hizo. Primero creyó en su corazón y luego lo confesó con sus labios cuando le comenzó a decir a sus paisanos que había encontrado al Mesías. Inmediatamente se convirtió en una evangelizadora de los demás. Esto nos hace pensar en que primero debemos buscar un encuentro personal con Jesús para luego ser sus testigos. Es lo que propone hoy insistentemente a nuestra generación el Papa Francisco. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.